esas de la vida que nos rompen la piel, de las que no se curan con mercromina y dejan cicatrices que no se ven. No espero ese mañana que nunca llega, ni añoro el pasado que ya pasó. Nunca seré el que soy ni soy el que era. Esta sala de espera tiene un reloj. Me gusta el olor de la hierba buena y pescar en el mar al amanecer. Una noche de agosto llena de estrellas y los ojos pardos de mi mujer. Las llevamos al día entre él y yo. Están a su favor y aún me fía. El diablo ya predica en televisión. No, no creo en religiosos ni gobernantes, feroces traficantes de la ilusión, a quien no les importa ni yo ni nadie, y venden humo y aire al por mayor. Me quejo muchas veces de las heridas abiertas y podridas de la humanidad, esas que curan con mercromina los cirujanos de Satanás.